algunos casos y demás, luego de una marcha que tuvo lugar allí en Córdoba. Lo voy a saludar, legislador, muchísimas gracias por su tiempo. Cuéntenos un poco qué pasó en Córdoba esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. No, lo que sucedió es lo siguiente, que el día jueves un fiscal decidió allanar 15 locales de organizaciones sociales, bibliotecas populares, bueno, partidos políticos, como el caso de nuestro partido, el Partido Obrero. Uh-huh. Porque había habido incidentes en una marcha contra el gatillo Fassi, y el fiscal decidió allanar en la búsqueda de elementos y de personas que él supuestamente había logrado identificar en las filmaciones, que de paso lo digo esto, las personas estas fueron detenidas, eran dos fleteros, uh-huh. Uno de los cuales ni siquiera estaba en el lugar. Uh-huh. O sea que... una verdadera situación que buscó fundamentalmente crear un clima de amedrentamiento, que no fue el único, que el gobierno de Schiaretti llevó adelante en víspera de la marcha que se produjo ayer al mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. En ese cuadro, el fiscal, con el argumento de buscar personas, ya no en forma discriminatoria a algunos lugares, porque cuando le preguntamos por qué había ido al local del Partido Obrero, por ejemplo, él dijo no tenía ninguna imputación contra el partido, que no tenía ninguna sospecha sobre el partido, que simplemente lo que quería era buscar personas y elementos, y que el Partido Obrero era el lugar donde podía estar, pero le preguntaban si tenía alguna razón particular, es decir, algún dato que dijera. No, ninguno, que era un lugar donde se podían reunir. Ajá. Con lo cual le preguntamos por qué no se había llenado locales de otros partidos como la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el PRO, que también era el lugar donde la gente se puede reunir, ¿no es cierto? Y nos dijo que no. O sea que el fiscal montó un operativo que, buscando cosas, bueno, de nuestro local no se llevaron nada porque no lo permitimos, querían llevarse banderas. Ajá. Banderas querían llevarse, veamos banderas. Lo ridículo de todo esto que estamos escuchando, ¿no? De después de una marcha, buscando dos personas que estaban encapuchadas, en el supuestamente. Del Partido Obrero seguramente vas a encontrar banderas del Partido Obrero, y muchas. Claro, ¿para qué llevarse? ¿Qué es una prueba de qué es la bandera? Banderas, pancartas, materiales. Bueno, cuando la policía dijo, mire, legislador, tenemos que llevarnos esto, nos pide el fiscal, le dice, bajo ningún punto de vista. Nosotros lo hemos dejado entrar a pesar de que la ley provincial de los partidos políticos dice que los locales de los partidos son inviolables. Nosotros lo hemos dejado entrar para que nadie crea que ocultamos algo, pero no le vamos a dejar llevarse absolutamente nada. Bueno, ahí me comunicó con el fiscal y el fiscal retrocedió y no se llevaron nada en nuestro local. De otros lugares sí, pero una verdadera vergüenza. Pero mira, y aparte un operativo político porque... nosotros se lo hicimos notar, si él era consciente que al otro día iba a haber una marcha tan importante y que esto creaba un clima social enrareciendo lo que iba a pasar en la marcha, pues se la pasaron todo el tiempo diciendo que en la marcha iba a haber incidentes, el propio gobierno. Sí. Y si él se daba cuenta que lo hacía en el medio del proceso electoral. Pero lo más importante de todo es que ayer la marcha de Córdoba fue extraordinariamente numerosa. Algunos hablan de 90.000 personas, otros hablan de 70.000, pero quiero decir que la multitud que ayer desbordó el centro de Córdoba reclamando por Santiago Maldonado, y aparte hoy los medios reconocen que en esa marcha también estuvo presente el repudio en forma fuerte a los allanamientos, creo que es la mejor respuesta a esta actitud de provocación de parte del fiscal, que es un fiscal provincial, y por lo tanto es parte del Ministerio Público y actúa por indicaciones del propio gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Están solas las organizaciones, legislador, en este sentido? Eduardo, estaba leyendo, están, bueno, el Partido Obrero, el Espacio Social y Cultural Anarquista, el local del Frente de Organizaciones en Lucha en Barrio Müller, Biblioteca Popular de Villa La Maternidad. Digo, más o menos para entender el perfil de las organizaciones a las que fueron sociales y políticas, a las que fueron allanar, la casa de una de las mamás que lleva adelante la lucha contra el gatillo fácil. Digo, es muy grave esto. ¿Están acompañado y hay organismos de derechos humanos que hayan tomado nota de esto? Sí, sí, bueno, por eso digo que la movilización fue tan fuerte en el día de ayer. Claro. O sea que tomó nota los organismos de derechos humanos y tomó nota la población. Bien. Uh-huh. Que ayer salió a expresarse en forma tan... Schiaretti quiso ser más derechista que Macri, como Macri la lista de Macri le ganó en la provincia, él dijo, bueno, vamos a colocarnos a ver si somos más derechistas que Macri, y que pensó que el pueblo cordobés es un pueblo derechista. Él no conoce a su pueblo, no es pueblo de él, al pueblo donde él gobierna, porque el pueblo de Córdoba ha dado muestras enormes de que no permite ningún tipo de estas cosas. Lo ha hecho, ha tenido la movilización contra el 2x1, donde Macri intentó, a través de la Corte Suprema, estos fallos favorables a los genocidas. En Córdoba tuvo, creo que fue la ciudad donde la movilización fue más numerosa incluso que en Buenos Aires. Uh-huh. El pueblo de Córdoba fue un pueblo muy castigado, por ahí uno de los más castigados y más tempranamente por la dictadura militar. Ustedes se acuerdan que estuvo en Navarrazo. Claro. Y que fue una venganza contra un pueblo que se había levantado y había tirado abajo la dictadura de Onganía con el cordobazo. Entonces, el ensañamiento fue muy fuerte contra trabajadores, contra activistas, contra delegados. Entonces, el pueblo de Córdoba lo tiene en su impronta, en sus genes, tiene el problema de repudio a todo este tipo de cosas. Que ahorita creyó que con esto se solucionaba el problema electoral de su derrota electoral y que se hacía más derechista y iba a irle mejor, y en realidad creo que le ha ido peor, porque no así como a Macri le ha ido peor con el intento de pensar que el pueblo argentino lo que quiere es orden a costa de la represión, que quiere orden a costa de sacrificar sus condiciones de vida, y esto no es así. Uh-huh. Eduardo, ¿cómo cree que va a impactar o en cuánto cree que influye esto de que estemos justo en meses de elecciones, en un año electoral, muy cercanos de lo que van a ser las elecciones del mes de octubre? ¿Cuánto influye esto en la postura que está teniendo el gobierno nacional de despegarse todo el tiempo, de despegar a Gendarmería, de negar que haya sido una desaparición forzada, de no poner todo su esfuerzo en saber qué pasó con Santiago Maldonado? No, yo creo que el gobierno nacional ayer encontró un límite a su política, porque el gobierno trató todo el tiempo de presentarse como un abanderado de defender derechos que lógicamente se estaban... Porque acá hay que decir algo, lo que sucedió en Chubut, no fue Esquel, era un poco más lejos de Esquel, contra los mapuches era parte de una violación sistemática y de una represión sistemática que vienen denunciando ellos. No como los quieren presentar y los presenta la ministra como terroristas que quieren usurpar territorios a Benetton, sino al revés, defendiéndose de los territorios que le pertenecen a ellos, que incluso legalmente le han sido concedidos, no ancestralmente, que ya es otro derecho, y que sin embargo a Benetton se los quiere arrebatar. Todo el día le corren todos los tiempos, le corren los alambrados, entran a, mandan patotas a la finca, terminan asustando mujeres, Entonces, goza de un buen blindaje, Benetton, ¿eh? Tiene un buen blindaje. ¿Cómo? A su favor, digo, Benetton, porque no hablamos de Benetton, nunca hablamos de Benetton. Lógico, entonces Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, quiere esas 660 los mapuches, porque parece que ahí hay una rica, hay riqueza minera. Uh-huh. Y el gobierno lo avala, y el otro, y la empujan, lo ayudan, y Benetton se quiere quedar con todo, y el gobierno salió a reprimir. Y en esta represión, Santiago Maldonado, se produce la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, el gobierno ha tratado de alguna manera de ocultar, y de alguna manera, lo ha hecho de una manera muy grosera, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace un mes que se dedica a mentir alevosamente, a poner palos en la rueda de la investigación, pero a mentir de una forma alevosa, a provocar brutalidades tan grandes como decir en el Senado el nombre, el apellido, el domicilio y el teléfono de un testigo que había declarado bajo identidad reservada, donde ella habla de que sigue todas las líneas de investigación, pero dice que la Gendarmería no fue. Libreto que repite el secretario de Derecho Humano Abruj, que recibe repite el ministro, el jefe del gabinete de ministros, Peña, cuando las evidencias son enormes, porque los testimonios, nosotros hemos viajado, una delegación del Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia con diputados del Partido Obrero y otros viajaron a Esquel, a Cuyamén, y las evidencias, los testimonios de que fue llevado por la Gendarmería a Santiago son muy, muy fuertes. Entonces hay un gobierno que se ha parapetado atrás de una política represiva para decirle a la propia clase capitalista que está declarando una guerra contra los trabajadores, que la haga tranquila, que él le va a cuidar las espaldas, y lo que no ha calculado es que la reacción del pueblo iba a tener las características que ha tenido en todo el país, y que revela que las reservas del pueblo argentino son muy fuertes. Han confundido creyendo que porque votaron a Macri están de acuerdo con los verdaderos objetivos de Macri. Y esto no es así, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en La Pampa, ni en ningún lugar. El pueblo argentino no quiere ni reforma laboral negrera, ni quiere reforma tributaria que lo confisque, ni quiere represión. Lo que quiere es trabajo, lo que quiere es educación, salud, salarios que le permitan vivir. Entonces el gobierno va a encontrar resistencia muy fuerte a toda su política. Eduardo, para cerrar, cuénteme, me contaba recién que en el Partido Obrero definitivamente no pudieron llevarse nada. ¿Qué pasó en las otras sedes? Sí, ¿no? ¿Ocurrió esto de que se llevaron pertenencias? Sí, mire, yo no tengo un registro exacto de todo, porque fue muy confuso todo, todo el tiempo aparecían cosas, hasta que no nos vimos, el fiscal dijo, no, mire, son solo esos 15 lugares, no va a haber más. Pero vimos, sí, se llevaron, pero a ver, por ejemplo, en un lugar cultural hay aerosoles. En el local nuestro no había aerosoles, porque no solemos utilizar aerosoles, ¿está bien? Pero no sería nada raro que utilizáramos aerosoles. Ahora, pinceles en un lugar que se hace cultural, ¿puede haber pinceles? Es muy ridículo. Sí, son... Es un verdadero operativo de intimidación. Entonces se llevaron carteles, pinceles, esténciles, nada. Una ridiculez. Libros no se llevaron, ¿verdad, nada. Eduardo? No, estamos ahí, ¿no? Miren, uno veía las imágenes de la televisión y era una cosa bochornosa. La verdad ver que qué lugares habían allanado, biblioteca. Después el fiscal dijo, no, fue un error, nos dieron mal la dirección, no, es una confusión, queríamos ir a otro lado.